decía, eso sí no es todo bueno. Era un hombre muy honrado, era muy buen trompetero. Le lloraban sus amigos y le lloraba su suegro. Le lloraban sus amigos y le lloraba su suegro. Luego llegó Joaquín López con todos los tlacuacheños. Rosa, yo me llevo a Cheo pa' hacerle su buen entierro. Tú no lo quisiste en vida, muerto jamás te lo dejo. Tú no lo quisiste en vida, muerto jamás te lo dejo. Desde Tlacuache hasta México.